Bueno, amigo, a continuación procederemos a hablar sobre el cáncer de mama. Ok, se preguntarán, ¿cuáles son los factores de riesgos? Estos factores son: las mujeres que tienen edad por encima de los 50 años, historias familiar del cáncer de mama, es decir, cuando una mujer proviene de una familia la cual tiene cáncer de mama, o sea, la misma genética. Que la mujer ya tenga antecedentes de cáncer de mama. Exposición a radiaciones. Ahora hablaremos de los diagnósticos y tratamientos. Diagnóstico. Deben valorarse todas las opciones y ser explicada en profundidad. Tratamientos. A veces la cirugía para extirpar los nódulos, bultos o ganglios linfáticos es la solución. Otra solución es extirpar todo el pecho. Terapia radioactiva, quimioterapia y hormonas en otros casos. Prevención. Examinar las mamas. Mamografía de base entre los 35 y 40 años. Posteriormente, revisión periódica, en principio anual. La lactación natural reduce la aparición del cáncer de mama. Y recuerden, siempre hacerse el examen del cáncer de mama.